Buen día, mis hermanos. Saludo cordial a cada uno de ustedes. Todo lo que hemos venido estudiando hasta este momento tenemos como base Daniel capítulo 7, los versículos que están relacionados al asunto de lo que entendemos nosotros como juicio investigador. Y lo hemos visto que está directamente relacionado con el reino de Dios, pues el mismo capítulo viene presentando esa línea de pensamiento desde Babilonia, pasando por Medos y Persas, Grecia, Roma, y presenta el reino de Dios, más lo presenta en escenas que hemos llegado a entender, escenas de juicio, a lo que conocemos comúnmente y aceptamos como juicio investigador. Y este tema del juicio investigador, mal entendido, no trae consuelo, no trae paz, no trae armonía, gozo. Lejos de ello, causa una cierta ansiedad depresiva en la vida y en la mente de las personas, cuando debería de ser todo lo contrario. Pienso yo que hemos avanzado lo suficiente como para ahora pedirle a Dios en su bondad y misericordia que pase el juicio, pidiéndole a Dios que pase el juicio de los muertos a los vivos, que en el momento que Él así sabe que es lo mejor que nosotros aquí abajo, confiando únicamente en Jesús, queremos, pedimos, deseamos que sean nuestros días el juicio pase de los muertos a los vivos, entendiéndose que no hay segunda venida de Jesús a menos a que el juicio termine. Y como lo que nuestro corazón más anhela es ver a Cristo en nuestra generación, no es entonces de locos pedirle que su juicio llegue a nuestras vidas. Saben que hay declaraciones que si se sacan de su contexto o si se sacan de ubicación de cómo deben de ser entendidas, van a causar en nosotros desesperación. Quiero compartir con ustedes un pensamiento que está escrito y debemos de recordar lo que la palabra de Dios nos dice para mantener paz y confianza plena en lo que Dios ha prometido. No debemos de aislar las declaraciones inspiradas. De esa manera solo pueden traer angustia mental, desesperación y nos van a impedir a que sigamos en el crecimiento en nuestra vida espiritual, al blanco que se nos pone de alcanzar la estatura de hombres y mujeres en Cristo Jesús. El pensamiento lo encontramos. Mientras tanto, usted se va a ir ubicando en Éxodo capítulo 28, donde dejamos nuestra lectura la semana pasada. Maranata, el 2 de febrero, dice: una norma elevada, basándose en Levítico, los opiladores pusieron estas declaraciones. Habéis, Levítico 20:26, dice: habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo. Y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Levítico capítulo 20, versículo 26. La declaración dice: muchos ignoran lo que deben ser a fin de vivir a la vista del Señor durante el tiempo de angustia. Y precisamente esta semana vamos a estar hablando, y agradezco a Dios por ello, ¿preparación para qué fue? Algo así dijiste, ¿no, Dio? Preparación para La crisis final. Para la crisis final, para el último conflicto. Uh-huh. Excelentísimo. Sin duda va a venir material maravilloso a través de Diógenes. Muchos ignoran lo que deben ser a fin de vivir a la vista del Señor durante el tiempo de angustia. Cuando no haya sumo sacerdote en el santuario. ¿Y a quién no va a espantar esta declaración? Porque Jesús ciertamente no va a estar todo eternamente y para siempre dentro del santuario. Es más, se avecina el día. Creemos firmemente que el tiempo durará no más que muy poco, muy breve el tiempo. Cuando no haya sumo sacerdote en el santuario, los que reciban el sello del Dios vivo y sean protegidos en el tiempo de angustia, deben reflejar plenamente la imagen de Jesús. Si nosotros captamos el mensaje de esperanza en el primer párrafo de esta declaración, lo que viene debería de tenerlo tranquilo, porque dice que cuando Cristo salga del santuario que se avecina, que es muy poco el tiempo que restará que Jesús esté intercediendo en el lugar santísimo, cuyo ministerio comenzó allá en 1844 al cumplimiento de las 2300 tardes y mañanas. Los que reciban el sello del Dios vivo y sean protegidos en el tiempo de angustia deben reflejar plenamente la imagen de Jesús. El carácter de Jesús estará ya sobre los que entren a ese tiempo. Y como hemos venido estudiando, el carácter es el mando, el regalo que se te da. Este pasaje debe de ser buena noticia. Habrá llegado a la estatura que el cielo reclama, que el cielo demanda, y la estatura de hombres y mujeres no es otra cosa que lo que encontramos en la Biblia, y vamos a compartir algunos textos, de estar vestidos de Cristo. Y yo creo sinceramente que Dios nos ha traído hasta este punto para que nos abandonemos entera y completamente en lo que Dios puede y quiere hacer en nosotros, y que nosotros dejemos ya esa pretendida actividad para tener la seguridad nosotros mismos. Esto es un asunto de fe por fe y para fe. No está en nada de lo que tú hagas, está todo en lo que Dios hace. Tenemos que haber recibido y estar vestido del manto de Cristo cuando llegue ese tiempo de angustia que va en aumento. ¿Y cómo íbamos a poder estar vestidos de Cristo pretendiendo que por lo que somos, decimos u hacemos, es que tenemos la seguridad de nuestra salvación? Hasta hoy día yo creo firmemente que yo personalmente tenía equivocada la esperanza de mi salvación. No estaba centrado únicamente en Cristo. De alguna manera, por lo que creía, por lo que decía y por lo que hacía algo. Entonces, no. No hay seguridad en ninguna otra fuente, ni poquita ni mayor, más que la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Otro párrafo en ese pensamiento está: vi que muchos descuidaban la preparación tan necesaria, esperando que el tiempo de refrigerio o la lluvia tardía los preparase para sostenerse en el día del Señor y vivir en su presencia. Descuidar la preparación. En lo que hemos venido estudiando, no hay otra preparación que tener el manto de Cristo. Es el manto de su justicia lo que te debe de tener preparado, incluso para la muerte. Y lo he venido diciendo. cualquiera de cualquier ser humano que pase al descanso sin ir a la tumba vestido de Cristo no se levantará en la primera resurrección. Y Dios acelera su proceso. Ya en el lecho de muerte, el individuo debe de creer que es un asunto de fe por fe y para fe. Y aquellos que lo hacen y aquellos que aceptan, aunque sea en el último momento, aquellos que tienen la dicha todavía que en ese paso de la muerte aceptan, es que a Dios le da lo mismo salvar a alguien en el último momento que tenerlo en una experiencia salvado durante toda su vida. ¿Qué es mejor? Por supuesto, puedes trabajar para su reino, para su causa, unirte a él en la salvación de las almas. Dios desea que nosotros tengamos una experiencia de gente en relación con él, llevando su manto hoy día para llevar su palabra, para compartir las buenas nuevas de salvación. Pero a Dios nada le impide salvar al hombre en su último momento, cuando acepta que no hay nada que él pueda hacer por sí mismo y que todo está en Cristo Jesús. Así que la preparación es en llevar el manto de Cristo Jesús. Sigue diciendo, oh, y a cuántos vi sin amparo en el tiempo de angustia. Habían descuidado la necesaria preparación y por lo tanto no podían recibir el refrigerio que todos debían tener para poder vivir en la presencia de un Dios santo. Cuán indispensable es que aceptemos esto. Cuán indispensable es que nos rindamos a nosotros mismos delante de Dios. Ya basta de pelear con nuestras propias fuerzas, de pretender. Y es que lo he dicho, que si alguien de nosotros nos lleva ese manto, cuando en la lluvia, imagínate que Dios nos llene entera y completamente de su Espíritu Santo en estos días y que no hemos aceptado que toda honra, gloria, alabanza sean de Dios, algo se nos puede pegar. El espíritu que controlaba a Jesse, el siervo de Eliseo, puede operar en nosotros, pretender algo, y toda la honra y la gloria deben de ser dadas a nuestro Dios. Debemos de recibir lo que se nos está dando para ser participantes de la lluvia tardía, que muy pronto Dios derramará sobre su pueblo. Esas personas, dice, habían descuidado la necesaria preparación y por lo tanto no podían participar del refrigerio que todos deben tener para poder vivir en la presencia de un Dios santo. El refrigerio es el Espíritu Santo en su plenitud en los últimos días, la lluvia tardía. Dime, si has recibido el pueblo que reciba, que yo quiero ser de ellos y cada uno de nosotros, los miembros de esta iglesia que reciban el Espíritu Santo en su plenitud, pregunto, ¿necesitarán todavía a Jesús que esté intercediendo por ellos en el santuario celestial? Por lo tanto, habrán quedado habilitados para sostenerse firme, fieles en el poco tiempo que reste mientras Cristo deje de oficiar en nuestro favor en el lugar santísimo. Sigue diciendo la cita, quienes no purifiquen sus almas mediante la obediencia a toda la verdad, obediencia perfecta, obediencia sublime, cual solo el Espíritu Santo puede hacer en nosotros. Quienes no purifiquen sus almas mediante la obediencia a toda la verdad, llegarán al tiempo de las plagas y entonces se echarán de ver que les hubiera sido necesario ser tallados y escuadrados para la edificación. Pero entonces no habrá ya tiempo para ellos ni tampoco un mediador que abogue por ellos ante el Padre. Antes de ese tiempo se habrá promulgado la solemne declaración que dice: el que es justo sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Apocalipsis 22:11. Vi que nadie podía participar del refrigerio, de la lluvia tardía, del Espíritu Santo en su plenitud, a menos que venciera todas las tentaciones y triunfara contra el orgullo, el egoísmo, el amor al mundo y a toda palabra y obra mala. Y esto es lo que puede malinterpretarse y causar desánimo, angustia en la vida de cualquiera. Vi que nadie podía participar del refrigerio, o sea, del derramamiento de la lluvia tardía, a menos que venciera todas las tentaciones y triunfara contra el orgullo. A ver, Dio, ¿puedes tú vencer todas las tentaciones por ti mismo? No, no estoy habilitado para eso, yo solo. No. Y Dios no espera que lo hagas. Lo que pasa es que cuando leemos esto así de forma aislada del contenido de todo lo que hemos estudiado, naturalmente la lectura superficial hace sentir o pensar que es trabajo nuestro. Pero, ¿y quién puede vencer todas las tentaciones? Se llama Emmanuel, Dios con nosotros. El Espíritu Santo, el Consolador, el Ayudador. Él sí puede hacer todas las cosas. Aquel que está a tu lado y te dice: estoy aquí para ayudarte. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu angustia? ¿Es que todavía acaricio este pecado? Dámelo. Yo puedo. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos de todo. Él, es obra de Él. Él lo puede. Él despierta en nosotros, nos muestra cuál es el pecado. Y si volvemos a Él y se lo confesamos, la Biblia dice que Jesús puede quitarnos todo pecado y limpiarnos de toda maldad. Es obra de Él. Vi que nadie puede participar a menos que venza el egoísmo, el amor al mundo y toda palabra y obra mala. Por lo tanto, debemos nosotros acercarnos más y más al Señor y buscar anhelosamente la preparación. Buscar. Acercarnos. ¿Qué es lo que debo hacer? Acércate. ¿Qué es lo que debes hacer? Buscar, anhelar, desear. Lo que Él puede hacer. Por lo tanto, debemos nosotros acercarnos más y más al Señor y buscar anhelosamente la preparación necesaria que nos habilite para permanecer firmes en la batalla el día del Señor. Recuerden todos que Dios es santo y que únicamente seres santos podrán morar alguna vez en su presencia. Y esa es la obra del trío celestial y de las miriadas de ángeles que corren la tierra constantemente preparando gente santa para un día estar ante la presencia de un Dios santo. Termina la cita diciendo: hemos de velar hoy para no ofender ni en palabras ni en hechos. Sí, debemos de velar, porque tú sabes cuando pasa por tu mente algo que a Dios no le agrada, porque el Espíritu Santo vive en ti. Y el Espíritu Santo entonces hace guerra contra tu naturaleza para que no hagas lo que tu mente te está diciendo que hagas. Y la naturaleza pecaminosa también se opone cuando el Espíritu Santo te pone a actuar. Actúa, avanza, muévete. También se levanta la naturaleza para impedirte con temor, con incertidumbre, con timidez, con vacilando como Lot más adelante, etcétera. Pero debe de prevalecer el Espíritu Santo sobre nuestra naturaleza para que tengamos plena confianza y ser transformados plenamente para poder ser participantes de la lluvia tardía. del refrigerio. Que Dios nos ayude, hermanos. Y esto nadie puede hacer nada por nadie. Este es un asunto individual. Mamá no puede hacer nada por la hija nada por mamá, por el esposo, nada. Esto es una preparación individual, personal. Y es aquí donde nosotros desearíamos tomar decisiones por los que amamos. No se puede, querido. No se puede. Hemos de velar, cada uno debe de velar. Hoy, para no ofender ni en palabras ni en hechos, debemos buscar a Dios hoy y estar resueltos, escucha bien, esto es lindo, y estar resueltos a no permanecer satisfechos sin su presencia. Oiga, con todo lo que hemos estudiado, ¿quién de ustedes quiere andar sin Dios y sin esperanza en el mundo? ¿Quién de ustedes quiere andar solamente con la profesa religión que nos ha sido enseñada y transmitida? No, la iglesia nos salva. Iglesia Adventista del Séptimo Día carece de valor y ninguna iglesia tiene poder para salvar. Ninguna doctrina salva. Ningún mandamiento salva. Ningún estilo de vida salva, vegetarianismo o lo que sea, nada. Hasta que entendamos que el único y suficiente Salvador se llama Cristo Jesús y nos rindamos plenamente a Él y lo que Él puede hacer en nosotros y lo que Él quiere hacer en nosotros y lo que Él sabe hacer por nosotros. Debemos de buscar a Dios hoy y estar resueltos a no permanecer satisfechos sin su presencia. Esto es lindo, porque de esta manera vivían los profetas y los siervos de Dios. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Y así vivía Enoch, y así vivía Job. Y así debemos de vivir nosotros. Debemos velar, obrar y orar, como si este fuese el último día que se nos concede. Tal vez esto es lo que necesitamos entender esta mañana. ¿Qué intenso fervor habría entonces en nuestra vida? ¿Cuán estrechamente seguiríamos a Jesús en todas nuestras palabras y acciones? No teman. Cuando leemos de forma concienzuda las declaraciones que en aparente puedan despertar angustia mental, todo lo contrario. El espíritu de profecía y la palabra de Dios están hechas para que, creyendo en sus escritos, en su revelación, tengamos paz. ¿Cómo podría Dios dejarnos algo para despertar en nosotros terror, angustia, incertidumbre, dolor de estómago? No, todo lo contrario. Dios quiere que sus hijos e hijas vivamos felices. No le debe ser motivo a usted de felicidad saber que Cristo viene pronto. Saber que el juicio va a pasar muy pronto a los vivos. ¡Ah, qué lindo! ¡Qué hermoso! Hoy puedo decir eso. Pero ayer era otra mi historia. Y vivía siempre tratando, buscando la manera de agradar a Dios. ¡Qué mal concepto mío! Y hoy, claro que sí, mi vida entera debe de agradar a Dios porque Dios ve que Jesús me cubre con su manto de justicia. ¿Recuerdan ustedes lo que pasó? Y acabamos de pasar hace 3 días, más o menos en el año bíblico, las plagas en Egipto. ¿Recuerdan ustedes? Eso está fresco en la mente de aquellos que están participando en el año bíblico. Esperaría yo que todos fueran. Nos acaba de recordar la última plaga en Egipto. A medianoche Dios le dijo a Moisés: yo visitaré la tierra de Egipto y voy a matar a todo primogénito, sea de hombres, de bestias, de lo que sea. Todo primer nacido morirá. Y para que la muerte no les llegue a ustedes, con la sangre del cordero pascual, pinten los dinteles de vuestra casa y todo aquel que esté encerrado en ella no sufrirá la muerte. la sangre de Cristo. Claro que hay indicaciones precisas que Dios quiere que nosotros respondamos afectivamente, positivamente, para no ponerle tropiezo. Imagínate que alguien hubiese dicho, ah, yo no voy a pintar con la sangre, eso huele mal, eso no va con mi estatus social, eso es muy denigrante y degradante, no, yo no voy a hacer, ah, no lo hagas si no quieres. Pero es la única manera, no hay otra. Asegúrate de estar cubierto con esa sangre, con ese manto. Y no hay nada que temer. Y con eso en mente, vamos a retomar nuestro estudio de la semana pasada. ¿Recuerdan dónde estábamos? Yo ya les dije. Éxodo, ¿qué capítulo? Éxodo 28. Que incluso les estaba diciendo que era Deuteronomio, ¿verdad? Uh-huh. Recuerdo yo eso. Éxodo 28. Miren que todo lo que se le dio a Moisés era un tipo, era una sombra de lo que Dios esperaba transmitir, un mensaje de mayor alcance a través de todos los detalles que él estaba dando. Hoy, por motivo de tiempo, y como dijo Diógenes, debo de terminar poco antes, por lo menos de aquí para adelante, durante 21 días, vamos a estar haciendo esta dinámica, terminando un poco antes. Un servidor no puede estar aquí hasta las 6:06, sino que estaré como 5:40, 5:45. Así que la invitación es a que estemos a tiempo. Más adelante compartiré con ustedes algo que ahorita vino a mi mente, que tiene, bueno, mejor ni se los menciono. Capítulo 28. Harás, ¿qué podrían significar las vestiduras que Dios mandó a hacer para cubrir el cuerpo del sumo sacerdote? Todos los sacerdotes que oficiaban en el santuario, nadie, ni uno solo, podía presentarse con ropas comunes, ni uno solo. Sea en el servicio diario, sea en el servicio sublime del día de expiación, todos ellos llevaban vestimenta descrita y provista por Dios. Y qué privilegio el nuestro, hermanos. Cómo Dios en su infinito amor nos ha llevado a que ahora, a través de la lectura del capítulo 28, veamos ni una otra cosa más que la hermosura del carácter de Cristo poniéndose sobre el sumo sacerdote a través de esas vestimentas, cuyas vestimentas ahora deben ser tuyas y mías. Capítulo 28. Puedes leer, digo, por favor. Del versículo 1 le vas a dar hasta... nos vamos a detener en el 36. Por favor, lee y cada uno vaya acompañando en la lectura y disfrute, porque era una sombra. Harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. A Aarón y a Nadab, Abiud, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle para que sea mi sacerdote. Las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod,

en el pectoral del juicio, Urín y Tumín, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová. Y llevará siempre a Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Harás el manto del efod todo de azul, y en medio de él por arriba habrá una abertura, la cual tendrá un borde alrededor de obra tejida, como el cuello de un coselete, para que no se rompa. Y en sus orlas harás granadas de azul, púrpura y carmesí alrededor, y entre ellas campanillas de oro alrededor. Una campanilla de oro y una granada. Otra campanilla de oro y otra granada. En toda la orla del manto alrededor. Y estará sobre Aarón cuando ministre. Y se oirá un sonido cuando él entre en el santuario delante de Jehová y cuando salga, para que no muera. Harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello, santidad a Jehová. Gracias, Dios. A ver, esto es maravilloso. Esta descripción acá es... Solo para que vean. Voy a preguntarle aquí a... A ver, Laura, Laurita, ¿estás allí, Lauri? Lauri Vázquez. Aquí estoy. Ah, gusto saludarte. Qué bueno. Igualmente. Mira, Lauri, lo que dice el versículo 8. El cinto, hablando del cinto. Y su cinto de obra primorosa... que estará sobre él, el cinturón, ¿verdad? El cinto, sí. Como decimos nosotros acá en Guatemala. Será de la misma obra, parte del mismo ¿de qué era? De oro, sí. De oro, dice de oro, ¿cierto? De oro, usted. Sí. Ahora, voy a imaginar, y oro fino, estamos hablando del oro más puro. Laurita, ¿cuánto puede costar un cinturón, un cincho, un belt de oro? Ay, no sé, porque una piecita pequeña vale en quetzales, unos 300 quetzales, una piecita pequeña vale todo un cinturón, miles. Gracias. Es para que, quiero resaltar esto para que vayan viendo. A ver, ¿alguien sabe si está aquí? Marlene. ¿Estás ahí, Marlene? Sí, estoy aquí. Tú antes eras, me imagino yo, te gustaban las piedras preciosas, Marlene. No. A ver, ¿quién del grupo? A ver, voy a hacer aquí. ¿A quién del grupo antes le gustaban las piedras preciosas? Que levante la mano. Alguien que esté familiarizado con las piedras preciosas. A ver, tal vez, Desiree, maybe, no, no. Auri, a ver, ¿quién? Es que quiero un punto yo porque no sé nada de piedra, yo no sé nada de esto. A ver. Hermano, es Desiree, buenos días, Dios le bendiga. A ver, Desiree, por favor, Desiree, acompáñame al versículo 17. Y llenarás de pedrería en cuatro hileras de piedras. Una hilera de una piedra sárdica, un topacio y un carbuclo. No sé si estás familiarizado con esas piedras. No, realmente no. Ok, no te preocupes. La segunda hilera, una esmeralda. ¿Qué tal con las esmeraldas? Son más comunes, ¿verdad? Sí. Un zafiro y un diamante. ¿Qué precio tienen los diamantes? Wow. ¿Te has puesto a pensar cuánto pudo haber costado en trayendo esta vestimenta a nuestro tiempo? ¿Cuánto valdría esta vestimenta? Es un valor tremendo porque no el diamante siempre he escuchado que es una piedra muy, muy costosa. El zafiro también. Los cintos, las cuerdas del pectoral donde estaban colgadas las piedras, dice que era de oro puro. A ver acá, ¿dónde está esto? Versículo 30. Y pondrás el pectoral del juicio Urim y Tumim para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová. Y llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Harás el manto del efod todo de azul, y en medio de él, por arriba, habrá una abertura, la cual tendrá un borde alrededor de obra tejida como el cuello de un coselete para que no se rompa. Y en sus orlas harás granadas de azul, púrpura, carmesí alrededor, entre ellas campanillas de oro alrededor, una campanilla de oro y una granada, otra campanilla, otra, ¿cómo dice aquí? Campanilla de oro y otra granada en toda la orla del manto alrededor. ¿Cómo cuántas eran? Campanillas de oro. Oro en la cabeza. Versículo 36. Harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello. Santidad a Jehová. Qué bonito. Desde arriba hasta abajo, oro, piedras preciosas en el pecho. Prácticamente trayendo esta vestidura a nuestros días, no tendría precio. Sería sin precio. Priceless. Para vestir al sumo sacerdote el día de expiación. ¿Cuándo comenzó ese día de expiación verdadero al cual apuntaba este día cuando Aarón se vestía? ¿Cuándo comenzó? En 1844, porque así está escrito en la profecía. De 1844 hacia adelante o para adelante. Esa vestidura, el pueblo adventista debería de haber captado que ahora el pueblo debe de estar vestido porque es, dijo Pedro, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois. Vamos a leer, que de plazo no me lo sé de memoria. Vamos para allá. Y ahorita vamos a ver dónde se aplicó primera carta del apóstol Pedro 1, 9. 2.9, perdón. 1.9. Mas vosotros sois, ustedes y yo, hermanos. Miren qué concepto tiene el cielo de nosotros. El que se sienta poca cosa es desviación de su mente. Es distorsión suya. Pero el cielo esto piensa de ti. Eliseo, si me escuchas, mi brother. Esto es lo que el cielo dice de Eliseo, de Auri. Esto es lo que el cielo dice de Diógenes, de Donald, de Imeri, de Luis, de Omar, de mis hermanas, todas ustedes. Y es que debemos de andar por el camino de la vida con esto en mente. Piensa por un momento cómo vivirías hoy si se te pusiera físicamente, literalmente, la vestidura que acabamos de ver descrita en Éxodo 28. ¿Qué sentirías? ¿Qué gozo? ¿Qué? Yo no sé. Pero el cielo dice, más vosotros, más ustedes. Nosotros aquí, el pueblo de Dios en la tierra. Si tan solo le creyéramos a este texto, no haríamos tanta locura y estupideces que andamos haciendo como pueblo. Denigrando y degradando el llamamiento de Dios que nos trajo de las tinieblas a su luz admirable. No captamos. Pensamos, y yo creo que es el enemigo sin duda que es trabajando noche y día constantemente, nos hace pensar que seguimos siendo del vulgo. Pero Dios dice, es que yo he hecho de vosotros lo siguiente, más vosotros sois linaje escogido, real, sacerdocio. Y como sacerdotes, ¿qué espera Dios de nosotros? ¿Me pueden acompañar a Romanos? Romanos, su capítulo 13. Deciré, ¿puedes leer el versículo 11, 12, 13 y 14, por favor? Capítulo 13 de Romanos, versículo 11, 12, 13 y 14. Dice Romanos 11. No, capítulo 13, versículo 11, 12, 13 y 14. Muy bien. Romanos 13, verso 11, dice así. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Amén. Dice la Biblia que debemos nosotros, dado el tiempo que estamos viviendo, que la noche ya está avanzada, que y es conociendo el tiempo, conociendo la profecía. Cuando uno conoce la profecía, aplica lo que la Biblia aconseja. Conociendo el tiempo, sabiendo que la cosa está avanzada, que el Doomsday Clock, el reloj del juicio final, los científicos lo han puesto a... este año lo pusieron, ¿qué? A 80 segundos. 80 segundos, algo así está. Sí, 80 segundos del final. ¿Verdad que 80 segundos lo tienen? 89. Sí. 80 y algo, ¿verdad? Ajá. Está allí. Nunca en la historia, la gente, lo que Diógenes leyó hoy en la mañana, precisamente, no me digan que esa gente tiene mayor noción de que estamos tan cerca a la medianoche, porque será a medianoche cuando Dios manifestará su gran poder como fue en Egipto. Espero un día lleguemos a estudiar eso así detenidamente con la Biblia. Será a medianoche, escrito está. Eso del Doomsday Clock no es delirio de los científicos y de los académicos, de los premios Nobel, no. Aunque ellos no sepan a precisión, como nosotros deberíamos de saber, pero la noche está avanzada. Entendiendo esto, la Biblia dice en el versículo 14 que debemos de estar vestidos del Señor Jesucristo. Pregunto. Deciré, ¿cuál manto es más caro? ¿Estar vestidos de Cristo Jesús o llevar el manto de Aarón? Estar vestidos de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vemos el manto de Aarón como nada, ¿ves? Sí. Porque era una sombra. Ahora, el manto que Dios quiere que llevemos es el manto de Jesús. Y a ese manto de Jesús, el versículo 12 dice: la noche está avanzada y se acerca el día, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. ¿Cuáles son tus armas? El manto de Cristo. El manto de Jesús. Allá en Gálatas, cuando leemos que debemos de vestirnos toda la armadura de Dios, querido, lo resumimos en tan simple declaración: vista el manto de justicia que Dios le regala, que no tiene precio, que tú no puedes adquirirlo. ¿Quién ser humano con toda la millonada que tiene hoy día podría siquiera comprar el traje de Aarón? Imagínate que los arqueólogos encontraran el atuendo completo y en buen estado. Bueno, el Vaticano se apoderaría de ello. Nadie. Sería priceless. Ahora, ¿y el manto de Cristo? ¿Con qué lo vas a comprar? Y se nos está regalando gratuitamente a la iglesia Laodicea. Vístete con ello, porque estás en días de juicio. Desde 1844, vístete de ese manto. Tú eres real sacerdocio. Tú estás para oficiar, para llevar mi palabra, para interceder por otros. Tú estás puesto para reparar la brecha, para reparar los portillos. Miren, todo lo que Dios espera de su pueblo. Que podamos entender el valor que quizás hasta hoy día lo hemos tenido inapreciable de ese manto maravilloso. Y tener el manto de Cristo Jesús lo es todo. Es llevar las armas de luz. Es estar preparado para toda buena obra. Es para recibir la lluvia tardía, cuando en el reloj de Dios marque el momento preciso que cada uno de nosotros pueda llevar y pueda estar preparado para recibirlo. Les mando un fuerte abrazo, mis hermanos. Gracias por el apoyo, por el cariño, y que juntos disfrutamos estos estudios maravillosos. ¿Terminamos orando? Amén. Amén. Mi Dios y Padre, gracias por tu palabra, que es un bocadillo, es solamente algo, y cada mañana, por mucho que lo disfrutemos, es algo poquito. Pero reúnenos mañana nuevamente y que podamos seguir compartiendo esas declaraciones, esas gemas, esas perlas, esos diamantes de tu palabra que nos muestran que es el manto de Cristo Jesús, lo que nos va a habilitar para que recibamos la lluvia tardía. Y una vez llenos con tu Espíritu Santo, Señor, todo lo que hagamos será para honra y gloria tuya. Te amamos porque tú nos amaste primero. Gracias, Señor, por el regalo de la vida. Bendice a mis hermanos, a cada uno en sus hogares, en la comodidad en la que están, los que ya se están preparando para ir al trabajo, acompáñales, Señor. Envía a tus santos ángeles, que el ministerio de los santos ángeles en nuestro favor, Señor, sea apreciada por cada uno de nosotros. Y danos la dicha, en la mañana gloriosa, de tener un lugarcito contigo por la eternidad, en el nombre de Jesús. Amén.